esperando la muerte. Eso es todo, mis amigos. Una mañana, de casualidad, vi la caída del globo que los llevaba a ustedes. No me costó demasiado ayudarlo, Ciro Smith, movido por un buen sentimiento. Lo primero que pensé fue en huir de los nuevos habitantes. Pero al observarlos sigilosamente, pude notar que son honrados y buenas personas. Además de estar ligados por una buena amistad. Entonces, fue usted quien me salvó de morir ahogado. También fui yo quien salvó a su perro del ataque del manatí. Quien les acercó la caja con instrumentos. Quien les comunicó la presencia de Ayrton en la isla Tabor por medio del documento encerrado en la botella e hizo explotar el barco pirata. En nombre de mis compañeros y mío propio, le doy las gracias al ser generoso a quien tanto debían. Capitán Nemo, los hombres honrados que están aquí, a quienes usted ha socorrido, le llorarán siempre. Hijo mío, te bendigo. No podemos hacer nada. Pero, ¿de qué está muriendo? Parece una muerte natural. Se está apagando. No hay nada que hacer.